E direi, por que coño este se pone a deletrar? Coño, porque estoy fartuco de que la xente ponga que si Radio Cuca con C, que escriba Cuca de Cuquira. No, non ye así. Coño, ye Cuca de Cu y de Cu de queso de cada kilo. Por eso digo yo que esto ye la radio del queso de un kilo. Y lo de org, ye de orgasmo. ¿Sabéis o no? Com de comerciales de España, de ORG de orgasmo. Entonces esto ye la radio del queso de un kilo, punto orgasmo. Bueno, y otra cosa que no sé si sabéis, ¿eh? Digo yo que también lo sabéis. ¿Cuál es este programa de Radio Cuca? ¿Eh? ¿Cuál es este programa en el 107.3 de la FM todos los jueves a las 22 de la noche? A ver, que yo lo sienta. ¡Anedonia! Eso, esto ye anedonia. Anedonia tiene un director, tiene un productor, tiene un realizador, tiene un presentador, tiene todo. Por tener, tiene todo. Lo que pasa es que toda esa gente y la misma persona. Y por supuesto, el anedónico miserable. Y bueno, aunque no suelo hacer esto, hoy por cuestiones que a vosotros ni vos van ni vos vienen, digo yo que ni vos van ni vos vienen, o bueno, sea como sea, aunque vos vengan o vos vayan, no vos voy a decir lo que ye. O sea que, bueno, cosas mías, coño, no hay tanto que dar explicaciones. Que nunca empiezo con música, pero voy a empezar con música. ¿Que por qué? Porque me peta. No sé cuál voy a poner, encima va a ser repetida, porque ya sabéis, yo os dije la semana pasada que estoy sin ordenador, no me di cuenta de poner el YouTube. Bueno, qué coño, igual todavía me da tiempo ponerlo ahora. Sí, no, el Goyar. Voy a poner el Goyar que está aquí. ¿Qué queréis sentir por el Goyar? A ver, Shakira no, Escalariac, Árabe Presa, Río, madre de Dios, pero qué lleto esto. Mira, casi voy a mirar otra cosa. Esto va a ser más prestoso todavía. Voy a poner un cantar de un grupo que no sentí en la vida. De verdad vos lo digo. Sencillamente, vilo hoy en Avilés. Un cartel que falaba del grupo ESI. Que falaba, no, que anunciaba un concierto del grupo ESI. Bueno, voy a ponerlo, voy. Llamábase Saurón, como el de Señor de los Anillos, pero acabado en M. Entonces voy pongo aquí, Saurón. A ver qué pasa. Web oficial, no me deja girar. No, pero yo quiero mejor. El MySpace. MySpace para que salga un cantar y para que suene. A ver. Está entrando esto. Y que esta radio es una maravilla. Aquí está. Puedes poner música de internet y todo. A ver, Saurón en Gijón, Asturias, el 25 de septiembre. Eso debió ser el anuncio que yo. Vamos a ver a qué suena. Me cago en Dios. Vaya menudo que sale aquí. A que van a ser heavies, por lo menos. Venga, no, aquí solo una americana. Bueno, no tiene que ver. Pueden llevar americana, estar calvos y ser heavies igual. ¿No? No sé. A ver, vamos a ver a qué suenen. Puede ser una sorpresa tremenda. Vamos a verlo. Hala, voy a ponerlos. Mierda de cantar, no vos pared. Joder, pues si eso oye un cantar, la verdad, no sé. Pues puedo ser músico yo también, ¿no? No vos pared. Cago en la mar, pero hay que suena así tan raro, pero ya que... Ay, eso, ahora, ya que estaba metiendo el micro en un sitio, coño, que no lo tenía, vamos a ver, bueno. Bueno, seguimos con... Uy, coño, ya tengo nada menos que 3 oyentes pelo virtual, no, coño, que ya de verdad, ¿cómo se dice? Pelo digital. Tengo 3 oyentes pelo digital, joder, guay. Oh, no, si verás, esto va a convertirse en un programa muy exitoso, ¿eh? ¿Qué quieres que os diga? No, yo estoy normal, estoy de cachondeo, pero ahora no estoy de cachondeo, ¿eh? Yo lo digo más veces, yo no tengo interés en que sienta esto mucha gente. De hecho, interés, de mano no lo tenía que lo sintiera nadie, tenía interés en hacerlo, ¿eh? No hay que lo sintiera nadie. Ahora tengo... Fue mi ilusión, que lo sienta, porque vaya, más o menos conozco a la gente que lo siente. Eso yo muy prestoso también, ¿eh? Y una cosa muy guapa que tiene esto, que esta interactividad de joder, tú fes un programa en la radio, la gente siéntelo, la gente esa que lo siente, pues, luego a lo mejor si te conocen con menos, oye, sentí el tu programa y tal, está guapo, no sé qué, o a lo mejor dicen, oye, sentí el tu programa, vaya mierda, que feo bien, un balpaná, va, no sé, una variedad que ya es prestosa, que está guay, hay gente también que se me meta al chat y me cuenta cosas, ahí, va, es de todo, ¿no? Sí, hombre, ¿no sabéis lo del chat? Sí, joder, tenemos un chat. Si queréis, podéis meteros ahí, ¿eh? Y lo dicho, si queréis pedir cantares, podéis pedirlos. Hombre, esperemos que no sean tan chongos como los de los Sauron estos que queréis que os diga, porque vaya porquería, ¿no? Que me salió aquí. Bueno, ¿qué iba a hacer? Yo anunciaba que eso, en Avilés, estaba yo esperando a Asa, ¿eh? Y vi un letrero anunciando un concierto de estos. Y dije, ¿qué coño serán estos? Porque ya era una imagen muy rara, ¿eh? Y eran como un dibujo de la Virgen. Digo, oye, madre, no sé, ¿qué serán estos? ¿Rock cristiano o...? Bueno, por lo que vi, no siendo que prueba poner otra, por lo menos esa que puse, sencillamente, yo una porquería. ¡Uy! Quería meter... Ah, joder, esto que mal suenan estos micros. Quería meterme al YouTube y no me deja. Está bloqueado, cago en la puñeta. No, pero eso no puede ser. A ver, se me mete más YouTube, cago en la mar. Ay, increíble. De que tenemos que andar por ahí con historias de que si. Ay, no, pero espera, este no es el que había que bloquear. ¿Por qué dice este disbloque? Because is a currently categorized as no sé qué, cago en la puñeta. No, no, pues eso es. Toda la puñetera vida se pudo entrar a YouTube aquí. O sea, ¿cómo no se va a poder entrar a YouTube ahora? Vamos a ver, voy a volver a ponerlo otra vez, ¿eh? YouTube. Joder, porque si no, a mí hoy va a darme un problema. Ah, no, por el punto com, déjame entrar, que vosotros miré cómo llegué. Si pongo extensión punto es, no me deja entrar. Pero si pongo punto com, déjame sin problemas. Ja, joder, mar. Bueno, pues no sé, a ver, no sé qué poner aquí, porque de verdad que no sé qué música poner, ¿eh? Hoy estoy, vamos. Del todo vendido, no preparé nada. Bueno, para variar no, que por lo menos la música. No, la música tampoco la preparo, que coño. ¿Para qué voy yo a engañar a nadie si es mentira? No sé, a ver, ¿tengo otra aquí en el chat? No tengo nadie en el chat para que me diga de poner un cantar. Bueno, voy a esperar un poco, ¿ñín? ¿Faigo un pedido, coño, una petición? En vez de, mira, lo normal ya que, lo normal ya que serían los oyentes los que pidan un cantar al locutor, ¿no? No ya asina, eso es fácil, se asina en la mayoría de los programas de radio, en la mayoría de las emisoras de radio. Pero aquí va a ser el locutor el que tenga que pedir cantares a la audiencia, porque yo no tengo ni puta idea de cuál poner. Joder, venga, enrollé vos y pedime de algún cantar. Bueno, esto que de aquí que pongo cantar, qué sé yo. Son más de 10 y 10, ya puse uno. No puse ninguno. Porque esa porquería que pusieron antes no puede considerarse cantar ni hostias en vinagre. Joder. Vaya abajo. Oye, mira que yo vi el cartel y te ha visto currado un dibujo ahí súper bueno, en pintura y tal. No penséis que un carteluco hecho de mala manera. No, un carteluco bien fecho. Que dice, madre, pues estos, joder, pues con este cartel así tan... Es un aspecto, aparte de que parecía medio cristiano, medio, también épico, un aspecto épico. Pero bueno, no sé, visto lo visto, pues como que voy a ponerlo aquí también, voy a ponerlo en YouTube, a ver si en el YouTube sale de alguna otra cosa diferente. De que, joder, quedéme yo con las ganas de saber qué es lo que faen los pollos estos, coño. A ver. Ah, hostia. Bajo, mira. Hostia, salen en un sitio que salen también de Manowar. Mira, si deben ser heavies en dos. Madre de Dios, como bueno aquí. Una que se llama Guadalomella. Bueno, anda. Hostia, mira. Primer single del nuevo disco, 11 romances desde Al-Ándalus. Madre de Dios. Joder, que. La canción retrata una historia de la Andalucía del siglo XI. La leche, vaya movides. Y aquí pone aquel paseo sin retorno. Joder, qué cosas más raras. Nah, voy a poner una, de verdad. Vamos a poner esta. Que se llama 11 romances desde Al-Ándalus, que recrea una historia de Andalucía del siglo XI. Joder, estas cosas tan raras, vale la pena poner. A ver qué lo que suena. Uy, vamos a ver si presta o no presta. ¿Qué sé yo? Yeah. Bueno, pues por aquí seguís después de los Sauron estos, que resultaron solo una panda heavies, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Claro, ya normal, ponemos música sin saber lo que llegue y pues puede pasar de todo. Hola, mar. Nah, pero bueno, tiene su gracia, ¿no? Hostia, a ver cuánto fue en esto en la radio, ¿eh? Colléis, prendéis por ahí cualquier emisora y a ver cuál te dice. Ah, me ponen un cantar que no sé ni lo que llegue, no lo escuché nunca. No, eso fue con yo porque yo soy así, ¿no? Soy así nada raro, quiero decir, ¿no? A ver, no es normal esto, ¿eh? Bueno, buenas noches a la gente que ya se me metió al chat, por otro lado, hombre. Buenas noches a Miriam y buenas noches a Fóbico. Pregúntame, Fóbico, si oye programa interactivo. Joder, Fóbico, y estoy interactivo siempre, ¿no? ¿O vas a decirme que no? Coño. A ver, ¿cuándo yo dije que no a una petición que me hicieron los míos oyentes por el chat? Bueno, pues unas cuantas veces, pero... Bueno, igual, joder, uy. Oye, espera, ay, esto no lo leyera de Miriam. Dime que quería decir el país de las montañas de Esther Fonseca. Mira, eso no la conozco ni yo. A ver, estará en YouTube. Si está en YouTube, póngotela después. Después, sí, después, hombre, que joder. Una cosa allí que poner más música que habitualmente, pero otra cosa allí, dedícame a poner música, joder, que pon una hora a la semana que tengo para poder darla por polluela aquí, explayarme, con todos los ganes, con todo lo que quiera. Joder, pues tengo que aprovecharla, ¿no? Oye, que son nada más, son las 22 y 19, me marca aquí el reloj del ordenador y joder, y ya llevo puestos. Iba a decir dos cantares, pero voy a decir un cantar y medio, porque aquello primero no sé si puedo llamar cantar ni tan siquiera, porque madre de Dios, no sé qué era aquello. En fin, casi era mejor es la heavyada esta. Y eso que me heavy, ya veis, no me va mucho. Por cierto, me he gao. Contemos, bueno, dici pues, no sé, ahora lo he dicho, cuando busqué al grupo este, estaba en una lista de reproducción que salían también los Manowar. Contamos una historia, hoy contamos una anécdota de los Manowar, que a mí préstame la de Dios. Y para rirme un poco de los heavy, que no sabemos que hay ninguno que sea heavy. Bueno, yo tengo que heavy ya no quede. A mí se queda gente que gusta el heavy, pero no heavy. Heavy es auténtico, son como esto que os voy a contar de los Manowar. Mira, y resulta que una vez, a ver, igual tiene una leyenda urbana, pero también lo mismo. Yo fomento la igual, yo transmito lo que se haya metido, dame lo mismo. Pues cuenten que los Manowar, una vez firmaron un contrato con una discográfica, no me acuerdo qué discográfica, una grandona de estas, o la CBS, o qué sé yo, o la Sony, una de estas tochas, una de estas muy grandonas, un contrato de Dios de perres y tal. Y los Manowar, ya sabéis, yo la verdad, la música no la conozco, creo que nunca sentí a los Manowar, o se los sentí, no fui yo consciente de que eran ellos, pero bueno, sí vi imágenes y tal. Y vamos, unos pintes, tío, divene de guays, muchas veces en exportar los discos en espades y movides de estos. Qué sé yo, gustaba yo ese movido de los espades. A veces salían con taparrabos en plan Conan, bueno, mis historias, va, tremendas. Bueno, pues se ve que se lo tenían un poco creído, porque la historia es que cuando firmaron el contrato con la discográfica tochona esta, presentándose en el despacho del tal, creo que, no me acuerdo, no sé cuántos llegan los Manowar, no sé si llegan tres, pues ve que llegan tres, no sé si tenemos de algo heavy en otra audiencia que me lo cuente, que no pasa nada, yo a lo mejor lo cuento en alto, a lo mejor no, según me dé, pero bueno, porque ponerlo ahí no pasa nada. Que digo yo que, bueno, presentarnos ahí tal, no sé si llegan con el taparrapos de pieles este y de que salen de ese mes en cuando en blancona, no sé si llegan vestidos normal. Nah, bueno, ya eran heavies, como poco dirían con un cinturón de balas, digo yo. Bueno, igual, el fecho ya que presentaron ahí y tal, y firmaron el contrato con sangre. En vez de firmarlo con tinta, como todo el mundo, como toda la gente normal, no. Ellos ya eran muy heavies, entonces firmaron con sangre. ¿Y de dónde sacaron la sangre, pensaréis? Y luego no, me traeríanla en un frasquín, No sé de dónde lo sacarían, pero lo llevarían un fresquín y cargarían. O a lo mejor cargaron una pluma en vez de con tinta, con sangre. La que se escojulaba por el camino y luego no pintaba. Nah, que va, no hicieron nada de eso. Lo que hicieron fue cortarse el pecho, agarrar un cuchillo, y hicieron un tallo en el mitad del pecho, y te sacaron la sangre para firmar el contrato. Hasta ahí podéis joder con los heavies, ¿no? Qué chungos que dan. No, que va. Y es que eso no es lo bueno de la historia. Lo bueno de la historia es que se cortara para firmar el contrato con sangre. Y es que uno de ellos al cortarse y ver la sangre le dio pa' chungo y se desmayó. Esa es la parte buena. Como molan los heavies, tienen gracia, ¿no? De si me son cuando tienen gracia. Hombre, a ver, que conste también, que a mí hay música de heavies que me mola en mogollón, No tiene que ver que me ría un poquillo de los heavies. Pues no ríes de los heavies, joder, no pasa nada. Hubo aquí un programa hay muchos años, que se dedicaba a eso, poner heavy, del bueno, unos chavales que echan a la 10 de heavy, pero que ríense de los heavies, madre de Dios. Uf, llamábase la hora del metal. pero un programa de Radio Cuca, pero fue muchos años ya que, hostia, estábamos en otro sitio todavía. Uf, vaya risas que mi chaval y yo. Además veíamos los carteles del programa aquel. Carteles ahí, los de calaveres, en plan cutre y tal, y dices, hostia, ¿esto será verdad? ¿O será que son así de verdad? ¿O será de cachondeo? Luego sentís el programa y sentís a unos hablando ahí en plan de venga, vamos a poner metal, y dices, tu madre de Dios, pero será verdad, porque claro, a ver, ahora ya no queden heavies, casi, digo yo, bueno, siento que me salga uno y me diga, oye, que yo soy heavy, bueno, pues entonces queden heavies, pero cuando yo ya era mozu había heavies abondos. Y hombre, la verdad, dame mucha risa muchas veces, Y entonces teníamos la duda de si de verdad llenan las cines y tal, hasta que tuvimos la suerte de conocerlos en persona y vimos que no, que efectivamente lo que pasaba allí era que ellos gustaba la de Dios, la música heavy, pero ríense de los heavies. No tenía que ver una cosa con la otra, y claro que no tiene que ver una cosa con la otra. A mí hay grupos que pueden dar más de heavies que me gustan la de Dios. Hostia, Barón Rojo, ¿no me gustan a mí Barón Rojo? Hostia, vaya como me presten Barón Rojo, gústame lo de Dios. Pasa que, joder, Barón Rojo no eran ridículos. Hay otros heavies que sí eran ridículos. Uy, vamos a ver. Barón Rojo yo creo que no, por lo menos el Yetres de Barón Rojo. Hostia, tienen de algunas más de una que prestar a Dios. Ah, mira, van ocurriéndoseme cosas que poner. Igual pongo una de Barón Rojo. Y también, mira, acaba de ocurrirme otro. Porque a raíz, no sé si fue a raíz de aquel programa, a veces gustame creer que a lo mejor surgió la idea de algún día que de alguno pasó por el video, sintió aquel programa y dicho, meca, vamos a hacer un grupo de música heavy, pero de cachondeanos son los heavies. ¿Conocéis a Gigatron? Son la puta risa, Gigatron. Son la puta risa, Gigatron. Son un grupo de música heavy, pero que se traen un cachondeo con los heavies, que no veas. Bueno, metimos una página, seguiré existiendo la página web de Gigatron, pero está habla de Dios, porque entrabais en la sección de merchandising y era la puta risa. Cosas como trailer para heavies, una pedazo de foto de un trailer puesto ahí arriba con el paint de Gigatron y tal. O Mosley para heavies y una foto de un paquete de clavos. Tremendo, tremendo. Bueno, porque me estaría metiendo con los heavies, nada. Dime, Perey. Oye, siéntelo mucho. Otro día, seguramente algún heavy se meterá conmigo. Faría bien meterse conmigo, porque conmigo, tía, pues meterse cualquiera con razón, con razón. No penséis que yo voy a responder a cualquier tipo de agresión, injuria o insulto. Hombre, no, ¿para qué? Oye, ¿quién era ese que decía que también que falen de uno, que sea mal? Bueno, de mí, ¿qué quieres que te diga? No está bien que falen ni bien ni mal, mejor que pasen de mí, ¿no? Pero bueno. Bueno, venga, vamos a poner otro cantar. Estoy yo con ganas de poner cantares, coña. Uy. A ver, vamos a hacer caso aquí a la. ¡Ay! Que se. ¡Ay! Que se va el sonido. Ah, no se va el sonido. Lo que se va son los cascos, pero el micro sigue furulando porque veo ahí unas lucecinas, que suben y bajen, eso y que está furlando, está sintiéndose. Vamos a ver, Miriam, tú querías que pusiera una de Esther Fonseca. Pues vamos a ver, como no tengo el YouTube, jodido, porque no tengo. No, bueno, sí, podría mirar en el Betorella. A ver, estoy escribiéndolo, por eso estoy hablando así, no es raro, porque ahí llegué yo, esto de escribir una cosa y decir otra al mismo tiempo, que claro, hacer dos cosas a la vez. ¿Cómo decías que se titulaba al cantar este? El País de las Montañas. A ver, Noche de Bruxes, Café de Flores, Danza la Pola, Noche de Bruxes. Pues fíjate, pues mami, que eso no está, ¿eh? No. Voy a poner entera como hiero. El título, El País de las Montañas. Vamos a ponerlo todo. Joder, aquí escribiendo. País de les montañes. A ver si está. Oh, no, lo siento, no está ahí. Coño, no, que espera. Ay, joder. Llegué para arriba, ¿eh? Yo soy zurdo, coño. Y esto está puesto para el derecho y para arriba velocidad de madre de Dios, Fonseca Montañas. No, pues Miriam, no está. Ah, ya me lo dice ella, en el YouTube no está. Pues fíjate, yo que quis que falla si no está en el YouTube. Uy, coña, a ver. Como mucho en el Betorella, vamos a ver si está en el Betorella. Madre de Dios, lo que tengo yo que hacer por audiencia, ¿eh? ¿Te das cuenta? Joder. Ay. ¿Fadrán esto otros locutores, realizadores, productores, directores de programa? No sé yo si fan tanto, ¿eh? A ver, Esther Fonseca Montañes. A ver, vamos ya que a buscar. No, pues me parece que aquí tampoco está. No te va la otra, tiene que ser esta. Uy, llegué, joder. A ver, voy a decirles que hay. A ver qué dice aquí. Bueno, en el Betorella no hay ninguna. Mira. Y en el YouTube, a ver cuáles están. Noche de Bruxes, ¿dónde vale esa? Esa mismamente. A ver. Ah, contesta rápido. Ay, coño, y es verdad que esto tiene retraso. Entonces, de aquí a que me sienta, pasen 3 minutos. Cago en la ley. Bueno, mira, vamos a dejarlo así. Voy a poner esta, No la sentí nunca. Hoy, mira, hoy voy a dedicar el programa a eso. Voy por cantar, es que no sentí nunca. A ver lo que pasa. Bueno, la moza esta sí la he sentido alguna vez, ¿eh? Pero nunca en un sentí el cantar este. Voy a ponerlo. Ah, ahora me dice, sí, cualquiera, vale. Pues venga, esta misma. ¿Vale? Venga, ala, venga, sentí y ya está. Y a ver si vos presta. Bueno, a ver si me presta a mí, que no la sentí nunca. Que sé yo como ye. Uy. Más allá de la mar, una bruja baila. pararse a mirar, Rayan acampa la soledad, eso me chicurra ya. Bueno, pues ya era guapa esta canción y no me tenía razón la amiga Miriam, jolín, la verdad que ya era guapina. Bueno, ya era más guapa la verdad, ya era más guapa la verdad que los gebierros que pusieron antes. Nada, tengo yo un poco de manía el heavy que vamos a hacer. Oye, que tengo nada menos que 5 oyentes ahora mismo, pero digital, la hostia, pero son muchos, uy. ¡Uy, qué contento voy a sobar hoy! ¡Madre de Dios! Voy a pasarlo como los indios. Bueno, sabéis, para que no lo sepa, que sigue sintiendo Radio Cúcara, Radio del Queso de un Kilo, 107.3 la FM, www.radiocuca.org. Hay una cosina que quiero decir para los que te dicen Uvieu. A ver... Que estamos, bueno, no Vieu, o alrededor sí que podéis acercaros a Vieu. Que estamos todavía en plenas fiestas, ¿eh? Que estamos todavía en plenas fiestas. No soy muy fiestero yo, que digamos. Yo casi no voy a... No, casi no voy a fiestas, ¿eh? Es decir, que este año no fuera ninguna, yo mentira, fui a desde Montecerrado, tomando un par de sidres ahí con una amiga y tal. Pero no fui a más, no fui a más. Años atrás sí que diva, gustábame las fiestas de Prado, ¿eh? No ya que no me gusten ahora, siguen gustándome las fiestas de Prado. Pasa que ahora no siempre tengo con quién ir. Ah, tengo lo paso muy bien en fiestas de Prado, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que... Uy, conocí muchas fiestas de Prado. Y ahora que acaba el verano, ya un buen momento a lo mejor para hablar de fiestas de Prado. No, en realidad el buen momento para hablar de fiestas de Prado yo cuando juntamos el verano, pero bueno, oye, yo falo ahora, ya sabéis que yo no me rijo por la actualidad para contar cosas. No sé, ¿qué fiestas de Prado será la mejor de Asturias? Otra cosa, no sé por qué, o igual de verdad, porque dicen que las fiestas de Prado son una cosa típica de Asturias. Yo tuve en fiestas de Prado fuera de Asturias, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Yo tuve en fiestas de Prado en Galicia y en León por lo menos. No sé si en otros sitios les habrá también, pero en Galicia y en León tuve fiestas de Prado. Y mismo en Benidorm. No llegan fiestas de Prado porque allí no hay Prados, claro. ¿Qué se puede decir? ¿Que llegan fiestas de Polvarea? No, porque facíanlas en un sitio que estaba asfaltado. Pero bueno, básicamente el formato ya era el mismo. Una orquesta pechanguera, tal, la llena que hay. Y no, allí en este caso no había barres. Por ahí. Bueno, de todas maneras también es verdad una cosa, vamos a ver. Benidorm ye casi una colonia asturiana. Coño, ay, matelo. Bueno, había un mosquito en el estudio, joder. Yo no mato bichos, que me cambie bien, pero hostia, los mosquitos, ¿no? Joder, si me pica, ¿qué? Bueno, nada, matelo. Oye, lo siento. No voy aquí de asesino ni de nada, pero mató un mosquito. Vale, queda dicho. Sabéis los dos. Ah, me confieso, mató un mosquito. Bueno, ¿qué tal? Fiestas de Prado. Que no sé yo si son típicas de Asturias, pero en Asturias hay muchas fiestas de Prado. Mira, diz Miriam, a ver, que los mayores que ya conozco son los de Naves de Llanes y los de Porcía del Franco. Sí, bueno, yo los de Naves no tuve nunca, entonces no sé cómo son. De Porcía en el Franco, la Xira de los Remedios, el 8 de septiembre, sí, tuve un par de veces o tres, no tan mal, ¿eh? Una fiestuca, bueno, no tan mal, no tan muy bien, y yo qué sé, a mí se expresan mucho. Bueno, mira, Santa Isabel de Llugones, tengo lo puesto muy bien, Y vosotros diréis, bueno, pero eso no es exactamente de una fiesta pro. Anda, que no, hostia. Dime Fobicu. Ah, sí, perdona que salte de esta manera, pero yo estoy viendo lo que me pone en el chat. Dime Fobicu, asesín. Bueno, me joder, ¿por qué tú, hostia? A ver, yo, que no fuera bromas, que yo no mato bichos normalmente, ¿eh? Yo como mucho, si veo que son desagradables o tal, cóllolos, y échalos por la ventana para afuera. No, pero mira, moscas y mosquitos, siento, los mato, los matolos porque los mosquitos porque pican. Y ya no yo porque piquen. Ay, seguro que todos tenéis la experiencia de un mosquito, esnalando por la habitación de noche, que suena así, que se te pinta la orella y no te deja dormir, y es muy desagradable. A mí, mira, que me pican, bueno, anda, pues me picaron, oye, no pasa nada, los mosquitos piquen, yo como chuletes, todos, cada uno fae, bueno, no como chuletes casi nunca, pero cuando cuadra como les, cada uno fae lo que falta para vivir, oye, mosquitos tienen que picar y chúpate la sangre, te pícate y chúpate la sangre, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, yo digamos que ahí no llego yo todavía a una conciencia, dime que van cogiendo los veganos. Anda, si te digo yo la opinión que tengo de los veganos, no. Bueno, sí, puedes decirlo, ¿por qué no? Ay, Dios, daos cuenta que hoy te venga a saltar de tema, mira, empecé con San Mateo, no una que ver lo que quería decir de San Mateo, porque estaba yo empecé con el tema de las fiestas de Prado. Luego, claro, luego, aparte de las fiestas de Prado, va a tener mosquito, entonces púseme a hablar de mosquitos. Ahora pongo a hablar de que no mato bichos. Ahora voy a hablar de los veganos, pero menos mal que me di cuenta de que esto ya hay una divagación absoluta, que no puede ser. Hostia, mira, dime Lucía en el chat, ¿pero qué orellas tienes tú que te caben mosquitos dentro? No, ne, los mosquitos no están dentro, pero zumen por fuera y en el silencio de la noche, hostia, que meten un ruido que no veas cuando se te arrimen. A ver, vas a decirme que nunca se te arrima un mosquito. Uy, jolín. Bueno, esto puede tener también el sentido figurado. Y entonces seguro que se te arrima de algún mosquito. O de algún mosco, hombre, tú sabes. Bueno, lo siento, voy a volver al principio de golpe y porrazo. Ya veis que del todo a olla no se me va, Que lo de los mosquitos vino a cuento de que mató un mosquito mientras estaba hablando de las fiestas de Prado, y lo de las fiestas de Prado vino de hablar de San Mateo. Pero voy a volver a San Mateo porque hay una cosa que quiero decir y no quiero que se me pase. Que la radio, la gente de Radio Cuca, colabora con Pinón Folixa, con Chiringuito Esti. Todos los que pasáis por allí, a lo mejor ya vos disteis cuenta, ya vos pescanciasteis, porque hay un cartelo muy grande, allí de Radio Cuca, que pone Radio Cuca, www.radiocuca.org, 107.3 FM, y un bicho feo allí pegando un corte mangas y con unos cascos y un cuello tapado como en plan piratón, Bueno, pues eso, que colaboramos ahí, entonces paseíos por ahí, tomé algo, comí un mocata, que son precios populares. Y mentira, no son precios populares, son precios caros, coño. Pero mira, pero curiosamente, el otro día yo no salgo nunca, pero di una vuelta por ahí, Y pescancéme, por ejemplo, de que los cacharros, que yo nunca veo cacharros, pero bueno, pescancéme de los cacharros, que en un barco cualquiera son más caros de lo que cuesten en el chiringuito este. Coño, pues jolín. Y una birra, joder, 2 pavos una birra. Yo tampoco nunca tomo birras, ¿vale? Pero, coño. Pero mira, lo que sí tomo yo es sidres. Y 2,80, que cuesta ya una botella de sidra, tampoco oye tanto. Vamos a ver que en cualquier sidrería que vayas ya te claven 2,30, ¿eh? Y si sabéis de alguna que claven menos, avisadme que voy. Hostia, a ver que si voy. Bueno, y tú que ahora no tengo yo apuros de perres, pero bueno, Sí, oye, ¿qué vamos a hacer? Y ahora como resulta que todos los meses hay una gente que me mete perras en la cuenta, no me suele pasar, Pásame alguna vez, pero nunca habitual, pero ahora pásame. Y entonces no tengo yo, vaya, sé que... ¿Qué quiero decir? Que sé que pagar 2,80, joder, págase. Hay mucho ya que mira, precisamente hablando de fiestas de Prado, claven 3 euros pela botella en cualquier fiesta Prado. Y cobren de fianza por vaso. Mira, por lo menos ahí no cobramos fianza por vaso. Y un vaso plástico, pero y un vaso plástico duro, guapo. Uy, mira, dice Lucía en el chat. Dice, sí, pero saben a leche los cacharros. ¿Y tú qué sabes? Tú este año todavía no fuiste a tomar cacharros. ¿Eh? No te vi yo todavía por allí. Ya verás tú. Voy a ponerte yo un cacharro, hombre, cuando vayas. Ya verás tú qué risa. A ver si saben a leche o... Cajo la madre. Oye, y si no tomes otra cosa. Tomes un escaipiriñis, ¿eh? O unos mojitos. Sí. Que tenemos ahí una cubana de verdad haciéndolos. Coño. Y están muy buenos. Pese a lo que me dijo una pieja el otro día. Hostia, te voy a contarlo por la radio porque de verdad que fue tremendo, ¿eh? Estaba yo allí tranquilamente. Llegaron un grupo de pijos. Bueno, pues como si lleguen un grupo de heavies o un grupo de ejecutivos, llegaron un grupo de pijos. Yo para eso no soy tampoco. Oye, va, llegaron. Bueno, pues yo me planteé mi ayudante. Hola, ¿qué queréis? Y tal. Dijeron, es unas caipiriñas. Y yo, bueno, pues les puse una caipiriña allí para cada uno. Tal. Y al rato, llámame una pija, la que se ve que lleva la cabecilla de la panda aquella. Oye, ven un momento. Digo, sí, dime qué quieres y tal. Oye, mira, es que estamos pasándolo súper mal. Estamos súper mal a gusto porque estas caipiriñas saben muy mal. Digo, ah, hostia. Pues oye, ¿yo qué quieres que hiciera? Yo pensaba lo por mí, no decía nada. Yo, oye, pues, ¿qué quieres y tal? Oye, pues, mira a ver si me las cambias o algo porque de verdad que... Yo, mira, no, eso lógicamente un poco mierda. Ay, es que sabe mucho alcohol, esto es todo ron. Y la caipiriña se hace así porque yo la tomé en otros sitios. Digo, mira, yo no sé cómo se fai ni cómo no se fai, que por eso tenemos una persona que les fai. Pero bueno, digo, a ver, no me puse ya a decir, digo, tío, que te ven fecha, pues, digo, yo sencillamente dije, bueno, pues oye, yo si no te gusta, ¿qué quieres que te falla? Lo único que si quieres, doy tu botellín de agua y rebajáis, ¿no? Ay, pero si a la mesa no puedes hacer nada más. Digo, no puedo hacer nada más. Y les di un botellín de agua y ya la. Uy. ¿Pero qué se creen? Oye. Uy, más historias tenía me pasado hoy. Lo de la gente llegar pidiendo marques rares. Madre de Dios. Lo de, oye, me pones un Larios con no sé qué. Yo, no, Larios, un hay. Joder, vaya faena. Pues pones un no sé cuál. Digo, no, tampoco. Hostia, pues qué genial la tenéis, oh. Bueno, pues tenemos esta y gracias. Coña. Uy, y hay alguno que dice, hostia, pero no tienes tal. Digo, vamos a ver. Quede claro. Digo, como yo os dije yo a unos, a ver, que ya vi yo que allí tienen de buen rollo, que no tomen nada mal. Digo, oye, vamos a ver, hombre, que traes un chiringuito, que esto no es un bar, hacéis el favor. Y entonces, claro, descojonaros y dijeron, tienes razón y tal. Hostia, o la gente que te... Y hubo alguno que marchó porque no le gustaba la marca cerveza. Pero de verdad hay tanta diferencia entre las marcas de cerveza cutres. Digo, no, ponme una mao. Digo, nada, aquí nada más ese ahí San Miguel. Y puso una cara como diciendo, hostia, qué chungo. Cago la puta. Y oye, ya os digo, yo cerveza y otra cosa que no tomo. Este paso va a ser que yo no tomo nada, ¿no? Por lo que te he dicho. No, que ya confesé que sidra sí tomo. De ese mes en cuando. Bueno, pero puso una cara. Digo, ay madre, pues será verdad que entre la móvil y la San Miguel hay tantísima diferencia. ¿Dónde va a verla, eh? Porque todo el mundo llega diciendo un beso de una mao. Y digo, ya eso es San Miguel. Ah, bueno, pues dame igual, dame lo mismo. Y ala. Yo creo que ya es sencillamente un proceso de esos. Ah, yo sabía cómo se llamaba. De cuando estudié yo un poco de marketing en la carrera. Era psicología de la venta y el consumo, como decía el profesor. Hay un proceso por el que un producto deja de tener el nombre del producto y pasa a identificarse con el nombre de la marca, lo cual por lo visto lleva una muy mala cosa para los responsables de la marca. No me acuerdo cómo se llama. Y es como, yo qué sé, lo de la casera. Entonces ya nadie dice gaseosa. Yo cuando ya era pequeño todavía había alguna gente que decía gaseosa y nada más. Había muchas gaseosas, ¿eh? Yo, por ejemplo, en mi abuelo para allá, para Siero, siempre decía gaseosa. Y, de hecho, en casa de los mis abuelos allá, ¿eh? Allá en la Forfontía, no se tomaba casera. Tomábase la revoltosa. Entonces, claro, ¿cómo te iban a decir casera? No, pues la revoltosa. Uy. Y había más. Estaba la pitusa también, ¿eh? La pitusa me parece que ya era de Paciamieres, y, y había alguna más, acordemos de alguna otra, no sé, a ver, nada, te parece, bueno, no me acuerdo más, pues no, ya no está mal, oye, la pitusa, la revoltosa y tal. Mira, dime, ponme aquí el perdona que vuelva a saltar al chat, ya que ponme aquí el amigo, el compañero Fóbico, ponme una canción para luego, Hostia, la historia ya que tengo que copiar, la madre de Dios, pero perdona. A ver, ya que, ¿sabes lo que pasa? Que el chat, sale en un ordenador. Y aquí somos muy chulos y tenemos dos ordenadores. Y entonces el chat sale en un ordenador, pero la música per antena sale per otro ordenador. Pero no pasa nada, porque yo lo que voy a hacer va a ser copiar, ir copiando lo que me puso aquí el fóbico, copiándolo en el otro ordenador, porque casualmente ponme otro cantar que yo no sentí en la vida, de un grupo que no sabía ni que existían. Entonces, bueno, pues esta noche, como está dedicado a poner cantares que no sentí en la vida, de grupos que no sabían ni que existían, bueno, la Esther Fonseca sí sabía que existía, pero no sintiera nunca el cantar este. Bueno, la verdad que sentí un poco de la moza esta, No tan mal, la verdad. Pásame que no tiene mala voz. Oye, bueno, tengo que buscar esa que me decía a mí en el del país de las montañas. A ver qué hay. A ver. Bueno, este pídeme una que se llaman de donas. Bueno, pues de donas. A ver, está aquí Take It Off. Mándame poner una que se llama Take It Off. A ver, si voy a ponerla. Bueno, voy a dejarla aquí preseleccionada para ponerla después, Porque ahora, joder, todavía llevo. Hostia, no llevo pronto, me cago en 10, son ya menos 10. No, cállate. Uy, que lleva luego, coño. No, perdona, que ya ha soltado ahora. No, ya era para ahora, hostia, ya era para después. Uy. Una cosa ye que yo diga ya son menos 10 y otra cosa ye que se ponga a sonar el cantar antes de yo mandai. Tampoco yasina, Una cosa y una cosa y otra cosa y otra cosa. Bueno, lo que sabemos. Ay, ahora sí que me perdí. Ay, ¿Qué me dice aquí Lucía? Si te da tiempo, nos pones una canción a mi hermana y a mí de Israel Cancavivo. Joder, pero fía, pero te parece un nombre eso. Cancavivole. Un pollo que se llama Israel Cancavivole. Ay, pues no sé si me dará tiempo, porque. Bueno, venga, cojones, voy a poner esta, voy a poner esta ya de las de donas estas que me pidió el fóbico, y así luego puedo poner el Israel Cancavivole ese, que madre de Dios, me da solo el nombre que tiene. Pero bueno, oye, yo pongo lo, hostia, será por poner cantares, me cago en Dios, pongo lo que haga falta. I'm a second dream, but hostia, fóbico. Vaya como molaban las moces estes. Uy, pero mucho de verdad, ¿eh? Hostia, mucho me gustó a mí las donas estas. A ver, que joder, vaya guay. Voy a tomar nota, hombre, voy a tomar nota. Pásmame que cuando... Ahora la mula... la mula está cerrada, pero cuando te ha abierto otra vez... Me parece que voy a ir a la mula a ver si... A ver qué tienen de los moces estos. Oye, que, joder, que prestóme de verdad, ¿eh? Prestóme mucho. Uy, cachis. Y a ver qué me están poniendo en el chat. Dice Miriam, jeje, eso te pasa por ser democrático. ¿Democrático yo? Madre de Dios. No, no, quite para allá. Uy. Me fuiste a tocar la fibra sensible, me caches la mar. No, ahora de fecho voy a poner al camaca vivole este. Me cago en Dios, vaya gordo que está. La leche. Hostia, vaya individuo. Ahí caben tres, por lo menos. Oye, no, estoy viendo el camaca vivole este de tal. Llegué un hawaiano, por lo visto. Pero yo un hawaiano, pero más o menos que vale por tres o cuatro hawaianos, porque cojona, vaya. ¿Y por qué un hawaiano se llama Israel? Madre de Dios. Bueno, claro, no hay gente aquí que se llame Israel. No pasa, oye, pues lo mío oye cristiano y mira la Biblia o tal. Oye, va. Bueno, pues que... Ah, no, son menos cinco, Tobi. Esto no se acabó todavía. Madre de Dios, ¿cuántos cantares puse ya? Esto, oye... Y un este supa mí. Bueno, yo no este supa mí en los últimos tiempos, Que yo tengo fechos. Tampoco he tenido tiempo que hice yo especiales de música. Joder. Todavía hice un par de especiales sobre cantares de discoteca de la adolescencia, de estos que ponían en la Real y tal. Uy. Y no hay mucho más. Hice uno de ilegales. Por cierto, que fuiste al concierto de ilegales el lunes. Madre de Dios. Madre de Dios. Yo. Estoy flipando todavía, No os podéis ni tan siquiera imaginar. ¡Buah! Dios, tres tíos encima del escenario. Parecía que en vez de tres llenen 30. Y era tremendo, tremendo. Mira, acaba de... Hola, José, ¿qué tal? Llegó José, el de los capítulos, que llegó. O no me llego prendiendo las luces porque tenéis yo ya aprendíes. No vale pena tener las luces apagadas. Hola, saluda, anda, saluda, que ya veo yo que vienes con esa intención. Hola, buenas noches a toda esa audiencia poderosa que tiene este gran programa de indignación. Hermano, todo va bien, no te preocupes, hermano, los supermercados están llenos y hay muchas casas vacías. Ahí estamos, este José, joder, no, la verdad es que últimamente está sembrado, está sembrado. Bueno, lo que os decía, que ese concierto que fue la hostia, me gustó me la de Dios. Bueno, pues vamos, mira, dice el fóbico en el chat, yo tengo curiosidad por escuchar al cambio de mi bola ese, pensé que ya era de Gaia. no era de Gaia, tiene trazo de ser de Hawái, digo yo, que será de Hawái. A ver, mira, voy a poner una que pone que ya es subtitulada en español. Vosotros no lo vais a saber porque no vais a sentirlo más que en el idioma original, que no sé si ya en inglés o a ver. Sí, ya en inglés porque pone titulas el cantar este que voy a poner Somewhere Over the Rainbow, que eso traducido, traducido quiere decir, traducido del mi acento chungo, de la mi pronunciation chunga, quiere decir algo así como algo over y era encima o debajo, no, over y por arriba. Quiero decir, ¿da qué enriba la árcula vieja? ¿Sí? Quiero decir eso, ¿da qué enriba la árcula vieja? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay enriba la árcula vieja. Vamos a sentirlo, venga. No llevo de gaña, fóbico, si por mucho. Llevo de allí. Si quieres, de uno de gaña me parece que también. Ah, no, llevo de xedre, está cerquina. Bueno, pero ahora sentís a este. Bueno, lo de que lo sentís y un decir porque no suena nada. Cago en la mar, pero voy a poner otra porque esta no suena. A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. A ver, esta que lleva la misma pero sin subtítulos en español. Vamos a ver si esta suena. Sí, esta sí suena, quedáis con ella. Oye, perdonáis, pero nunca anda, ¿eh? De verdad, en el vídeo este sale el gordo este tocando la guitarrina esa de los jamaiquinos, de los jamaiquinos, es más, de los hawaianos, el ukelele o tal. Lo siento mucho, pero voy a poner otra. Por cierto, aprovecho ya para despedirme, ¿eh? Pues despídome de toda la gente que tuvo sintiendo anedonia en el 107.3 de la FM, que no sé cuándo son, ¿eh? Posiblemente están allí más de uno. Despídome de toda la gente que tuvo sintiendo anedonia por lo digital, por internet, que eso sí lo sé, esos fueron a menos que 5 personas, joder, estoy flipando, estoy flipando de verdad y no ñe coña. De paso, bueno, respecto al mini concurso este de recomendaciones, pues dice, pon una que pone oficial. No, dime, perdón ahí, que no me estoy enterando. Y es que dice en el chat Lucía, que ya la que me pidió el Kamagwiwo, que este, dice, pon una que yo oficial, joder. Ah, sí, aquí hay una que pone oficial. Vale, pues pongo esa que a lo mejor canta. De momento no siento que me guste mucho la voz de este, que sepáis que ganó fóbico, Ganó fóbico y que las donas esas me les guardo yo pa ir a la mola por ello, ¿vale? Bueno, a ver, ahora canta. Ahora ya están cantando. Venga, lo dicho. Vémonos. Pásenlo bien. Pásenlo muy bien esta semana. Pásen por pulpinón. Toma ya algo. Come un bocata calamares, coño. Venga, hasta la semana que viene. Dream that you did.